Hola mis chirucas, saludos. Hoy es 30 de marzo, son justo las 8 de la mañana en punto. Estoy regresando de mi caminata matutina, de hacer ejercicios. Y estoy aquí donde siempre, aquí en el canal junto a la piscina grabándoles. Hoy les quiero hablar de los novios. ¡Ah! ¡Qué tema! ¡Qué temazo! Les quiero dejar por aquí mi opinión, mi impresión y mi recomendación para tiempos futuros, para tiempos venideros, que seguramente ya se los he dicho en vivo y en directo, en persona, pero creo que no está de más que esto quede grabado para la posteridad. Ahorita, pleno 2023, los novios de turno, los novios actuales son Leonel y Jason, y ya ustedes saben mi opinión de esos muchachos. Me parece chéverísimo, me parecen educaditos, no se ven malandrosos, locos. Se ven bastante humildes, chévere, bien tratables. Incluso hasta, bueno, he hecho algo que nunca me imaginé hacer, dejarlos ir a la casa y dormir. Pero bueno, los tiempos cambian y uno se adapta, a los papás nos toca. Y por ahí todo bien, en ese sentido todo bien. Pero les quiero dar la impresión que a mí siempre me da cuando ustedes tienen un novio. Lo han ido mejorando a medida que ustedes han ido creciendo. Si recordamos desde las primeras situaciones con novios y todo esto, bueno, caótico, problemático, infantil. Pero a medida que vayan creciendo, creo que las relaciones van a ir siendo más maduras. Ustedes ni yo sabemos si estos novios que tienen actualmente van a ser los novios para el resto de su vida. No es que les desee que terminen, pero ojalá, mi recomendación es que ojalá de verdad conozcan más personas, tengan más relaciones y eso las haga ser más maduras. Mi opinión al respecto es que ustedes cada vez que tienen novio, insisto y repito, lo han ido minimizando, es que ustedes se centran demasiado en esa persona. Todo es Leonel, Leonel, Leonel, o Jason, Jason, Jason, todo es esa persona, esa persona, esa persona, esa persona. Siento, es mi percepción, hijas, que ustedes como que perciben o sienten que su vida gira en torno al novio. Y ojo, yo puedo entender, porque yo también pasé por allí. Recuerdo a Mayrin que, bueno, cuando estaba de novia con Eldrin y todo el tema, todo era Eldrin, Eldrin, Eldrin, Eldrin, Eldrin, y para acá Eldrin, para acá Eldrin, para allá Eldrin, a jugar pelota Eldrin, para el cine Eldrin, a comer torta Eldrin, a comer helado. O sea, es una vaina como que no hay más nada. Afortunadamente, bueno, Mayrin duró no sé cuántos años de novia y lleva no sé cuántos años de casado y con todos los peos y todas las cosas. Pero lo que les quiero decir es que yo también viví eso. Y viví, ¿qué fue lo que viví? Que en esa época de Mayrin estar de novia con Eldrin, había grandes peos en la casa, ¿sí? Mi mamá con Anjito, que sí, que el novio, que Mayrin sale, que va para la discoteca, que quieren rumbear, que tal, que no sé qué más. Entonces, que no hay plata, siempre la vida de uno, no hay plata, la cosa está cara, la inseguridad. Entonces, esos peos yo siempre los viví. Y creo que Mayrin una vez lo comentó, que ella decidió casarse porque ya estaba, quería irse de la casa. Ya estaba mamada de los peos, las peleas, mi mamá, Anjito, la vaina, la plata, no alcanza, que tus hijos, que no son mis hijos, que si son mis hijos, que en fin. Todos esos peos. Y los peos alejan a las personas. Y los peos hacen que las personas, si intentan alejarse, tomen malas decisiones. No estoy diciendo que Mayrin tomó una mala decisión con casarse con Eldrin, porque me parece que Eldrin, con todos los problemas y las situaciones que ustedes conocen, me parece que su tío Eldrin es una persona bastante normal dentro de lo que cabe, ¿okay? Con todos sus defectos, que todos los tenemos. Pero lo que les quiero decir es que me da miedo, que yo sé que ustedes han tenido peos con su mamá, que sí, que Vladimir, que no, que yo Nike, que la casa, que los perros, que limpia, que tú, que la plata, que no alcanza, que la comida, que no das, que sí das, que limpias, que no limpias, que cocina, que no cocina, que fregaste, que no fregaste, que el baño, que se ensució, que se mojó, que el piso, que tú, que yo. Y todos esos peos pueden hacer, hijas, pensar, no, que ladilla, yo me quiero ir a vivir con mi novio, ¿ok? Yo se los he dicho. Es interesante y es hasta recomendable que antes de decidir casarse con una persona, se conviva un tiempo y se vivan juntos, a ver. Pero ojo, cuidado, no es que, ay, tengo este novio, me voy a vivir, a los 3 meses me vengo. Tengo este novio, me voy a vivir, a los 2 meses me vengo. Ay, tengo este novio, me voy a vivir, a los 5 meses me vengo. Porque entonces la vaina se convierte en una putería y en un hotel. Y creo que su mamá no va a permitir eso. Y no porque Marbelis lo permita, no, sino que cómo se sentirían ustedes mismas con eso, ¿no? Va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, pero a lo que me refiero es que si en algún momento se está pensando a futuro, en seriarse con ese novio, con esa pareja, probablemente convivir juntos y conocer la realidad te va a permitir conocer mucho más de esa persona. Porque, ay, qué chévere, vamos a comer y, ay, qué chévere, comimos unos perros calientes, ay, nos dimos unos besos y, no, ay, qué chévere es todo. Pero convivir con esa persona, ver cómo es esa persona con su ropa sucia, ver cómo es esa persona cuando va al baño, cuando se baña, si salpica, si no salpica, si limpia, si no limpia, si colabora, si no colabora, si cocina, si no cocina, si gasta, si no gasta, si le vuelan los pies, si no le vuelan los pies, si se tira peo, si no tiene, se tira peo, si se baña, si no se baña, si tiene mal aliento, si colabora, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, si es buena pareja, si es buen vecino. Es decir, hay un montón de cosas alrededor de esa pareja con la que uno decide vivir que hay que evaluar. Que uno no puede estar que, ay, estoy con esta pareja, ay, no, se tira peo, me divorcio. Ay, no, estoy con. Me metí a vivir con esta pareja. Ay, no, siempre está careculo. Me divorcio. Ah, no, me metí a vivir con esta persona. Ay, no le gusta el reggaetón. Me divorcio. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. La mejor forma de decidir si es que vas a vivir el resto de tu vida con una persona es convivir antes. Pero a mí no me gustaría que tomaran una mala decisión. Que tienen peos en su casa, peos con Marbelis, peos por las deudas, peos porque no alcanza, peos porque Venezuela está vuelta a mierda, peos porque X y Z, me voy a vivir con Jason, me voy a vivir con Leonel. No me gustaría que esa sea la decisión. Evítenla, evítenla. Váyanse a vivir juntos cuando tengan una base económica, que entre los dos puedan pagar un alquiler o entre los dos puedan empezar diligencias de comprar. Ay, papi, eso se ve lejos, deben estar pensando. Sí, en Venezuela es extremadamente difícil. Recuerden el audio que les dejé hablando de la situación en Venezuela y por qué yo les recomiendo que se vayan del país. Probablemente si ustedes lo hacen en México, probablemente si ustedes lo hacen en Colombia, probablemente si ustedes lo hacen en Estados Unidos, probablemente si lo hacen en España, sea mucho más fácil. Porque en esos países puedes trabajar y puedes pagar un alquiler y es más. Tu dinero rinde más, aunque todos los países están jodidos, ya eso les dejé un audio hablando al respecto. Entonces, en Venezuela es más jodido. ¿Es imposible? No, no es imposible. ¿Es más cuesta arriba? Sí, es más cuesta arriba. Pero bueno, es el país en donde nacimos y es en el que nos toca lidiar. Nos toca cambiar esa realidad, hijas. Y cambiar esa realidad es tener mejor inteligencia emocional, evitar los peos en la casa, no aguantar, porque ustedes no son ollas de presión, pero el manejo emocional, evitar los peos y las discusiones, hacer la relación en casa con su hermano, con su mamá, con Vladimir, con los perros, con su abuela, más llevadera, de forma de que eso no las abrume y entonces no tengan entre ceja y ceja, me quiero ir a vivir con Leonel, me quiero ir a vivir con Jason, no me voy, quiero escapar de aquí, ¿ok? Ojo, porque su tía Miriam en algún momento comentó eso, que ella decidió irse a vivir o decidió casarse porque ya no aguantaba más la situación y mi mamá no la iba a dejar irse a vivir con el novio. No, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y bueno, yo pienso de otra forma. O sea, sí, puedes irte a vivir con tu novio, prueba. Ya ustedes no son vírgenes, que, ay, que vamos a cuidar el culo a la niña. Prueba, ve cómo te sientes, evalúa. Pero con cabeza fría, con madurez emocional, y bueno, que sea por una decisión bien tomada, que no sea por una loquera. Ay, el perro se hizo pupú, me mandó a limpiarlo, me voy de la casa. No. No, esa no es no es el motivo, esa no es la jugada. Porque entonces yo les diría, entonces no tengan perro. Ay, pero es que es la casa de mi mamá y son los perros de mi mamá. Siéntense a hablar con su mamá. Por el tema de los perros, o por el tema de los platos, o por el tema de la comida, o por el tema del que sea, hijas, por el tema del que sea. Entonces, eso es con el tema de los novios, de verdad. Es lo único que yo siento que ustedes, todos el novio, el novio, el novio, el novio, el novio, el novio. Hija, vamos a salir, no, el novio, el novio, el novio. Hija, vamos a vernos, no, que el novio, el novio. Hija, que el día libre del novio, coño. Hay espacio para todos, hija. Todo tiene su espacio. Yo les decía a ustedes cuando estaban más chiquitas, yo no sé si ustedes se acuerdan. Que hay varios tipos de amor. Está el amor que sentimos hacia nuestros padres, hacia nuestra mamá, nuestro papá. Ese es un amor, no joda, grandísimo, indescriptible, hermoso, grande, en fin. ¿Okay? Pero ese es un amor distinto al amor de hermanos. Tú, Rusbelis, quieres a Miliarni distinta de como me quieres a mí, distinta de como quieres a Marbelis. Tú, Rusbelis, quieres distinta a Miliarni. Distinto de cómo me quieres a mí y distinto de cómo quieres a tu mamá. ¿Ok? Hay distintos tipos de amor. Y un amor no sustituye al otro, son complementarios. Milearni quiere distinto a Jonaikel y quiere distinto a Rusbelis, ¿sí? Jonaikel quiere distinto a Rusbelis y quiere distinto a Milearni, ¿sí? Yo quiero distinto a Angemir y quiero distinto a Mayrin. Los trato distintos, son sentimientos distintos, son convivencias distintas. Somos, bueno, del mismo sexo, con Angemir me llevo más y quizás he compartido, he echado más vainas que con Mayrin, aunque Mayrin me crió más, Mayrin me alimentó más, Mayrin me, de pequeño me guió más. Mayrin yo la veía más como mi mamá cuando yo estaba más pequeño. Entonces son distintos el amor de hermanos, el amor de padres, el amor de pareja. Es distinto. Es distinto. Y uno no sustituye al otro. Son complementarios. Nunca sustituyan el amor de su mamá por el amor del novio o el amor de la pareja. Nunca sustituyan el amor de su hermana por el amor del novio o el amor de la pareja. ¿Ok? Porque al final de cuentas, hija, ¿quién queda? Es su familia. Su papá, aunque esté muerto o se vaya de viaje, qué sé yo, el que queda es ese amor de papá, ese amor de mamá. ¿Ok? Ese es tu base, de ahí vienes. Y no lo puedes sustituir. Y ojo, no estoy hablando aquí a nivel de celos, no, no, no, para nada. A mí no me da celos que yo amo a Leonel o que yo amo a Jason y ay, me voy a ir un fin de semana con él, para la playa, para un hotel, para un parque, para una cabaña. No, no, no es un tema de celos. Es un tema de que entiendan, hijas, por madurez emocional, que cada persona, cada amor tiene su espacio distinto. El amor que tú le puedes tener al deporte, a las uñas, a la natación, al karate, qué sé yo, es un amor distinto. Cada amor es distinto y tiene su espacio. Y hay que saberlo manejar, hay que saberlo llevar con madurez emocional, con inteligencia emocional adecuada. ¿Okay? Eso con el tema de los novios, pues. De resto, no tengo más nada que decirles, de verdad. Ojalá les vaya muy, muy bien con esos muchachos, que duren bastante tiempo. Yo he conocido muchas parejas que, bueno, mira, sí, ese es su novio de bachillerato y vivieron toda la vida y se casaron y, bueno, fueron felices con todos sus peos, con todas sus vainas, que ninguna relación es perfecta. Las relaciones a veces pelean, tienen peos, tienen algún, qué sé yo, alguna cosa, algún percance, alguna infidelidad, algún cacho, alguna vaina. Todas las relaciones son complicadas, las relaciones humanas son complicadas. Las relaciones de pareja son complicadas, las relaciones con sus hermanos son complicadas, las relaciones en casa con papá y mamá son complicadas, las relaciones con los profesores son complicadas. Los seres humanos somos complicados por naturaleza. Lo hacemos complicado. ¿Por qué? Bueno, porque sentimos, porque tenemos sentimientos, porque tenemos opiniones, porque tenemos ideas, porque tenemos un mal día, porque tenemos hormonas, porque nos pica el culo, etcétera, etcétera, etcétera, hijas. Y es complicado, entonces, a veces, hacer que mis opiniones, mis sentimientos, coincidan con los de los demás y entonces empieza el choque. Porque bueno, porque tú eres de izquierda, yo soy de derecha, porque tú eres capitalista, yo soy socialista, ¡pum! Y ahí choca. Ahora, si todos pensamos igual, en el momento de llevar una relación, o lo hacemos, no pensamos igual, pero lo hacemos llevadero, es mucho más armónico. Estoy como hablando mucha paja, ¿verdad? Pero bueno, nada, con el tema de los novios, pues eso. Uno nunca termina de conocer a las personas con las que vive, yo siempre descubro cosas nuevas de Aura. Nuestras parejas tienen cosas que no nos gustan. A veces no me gustan ciertos comportamientos de Aura, ciertas formas de hablar de ella. A veces no me gusta cómo me habla y a veces hemos tenido peos. Le digo, no me hables así, que yo no soy tu hijo, no me regañes. Y ella también a veces me ha dicho, no me hables de esa forma. Ciertos comportamientos de nuestra pareja pueden no gustarnos. Y no por eso es que, ay, como ella me habla así o como él me habla así, ay, ya nos acabamos, divorciamos, terminamos. No, eso se habla, eso se conversa. Mi amor, gorda, gordo, coño, no me digas esto. Se recuerda que no me gusta que me digas así. Coño, no me gusta que me trates así, acuérdate. Vamos a tratarnos más suavemente, vamos a hablarnos más dulcemente. Todo es un tema de conversación y consenso, hijas, ¿ok? Y pues nada, de verdad, yo nunca quisiera que ustedes pasaran por un tema de un divorcio. Eso es algo demasiado traumático. Yo soy hijo del divorcio, ustedes son hijas del divorcio y de verdad, yo no quiero que sus hijos sean hijos del divorcio. Yo no quiero que ustedes pasen por esa relación traumática. Quiero que sean felices con esa persona que escojan y que decidan estar el resto de sus días juntos, felices con todo y lo que es vivir este mundo y este planeta complicado que nos tocó, estos tiempos complicados en los que estamos, pero que sean felices, prósperas y se sientan bien y no pasen por lo problemático de una pareja, que sí, perdón, de un divorcio, que sí, que no, que la vaina, que la manutención, que tú pagaste, que yo pagué, que llevé, que le vaina, que el abogado, que me sacó, que si esto es lo mío, que esta es la herencia, que esto te tocó a ti, que esta es mi parte. No, ay, no, hija, qué fastidio eso. Los niños sufren mucho, ustedes lo saben, yo lo sé. Evitémosle eso a nuestra descendencia, a esas personas que probablemente estén por venir. Evitémoslo. Y la forma de evitarlo es, coño, teniendo relaciones más saludables. Y la forma de tener relaciones más saludables es con todo este jarabe de lengua que les acabo de echar en este podcast, ¿ok? Pues nada, dejo este audio hasta aquí. Ya es hora de desayunar. Me voy a la casa a lavarme el culo y a comer y a trabajar. Las amo, mis chirucas, las quiero muchísimo. Dios me las bendiga. Y espero que este podcast consejo les sirva siempre que lo escuchen. Me recuerden y me amen como yo las amo a ustedes. Las adoro. Bye, bye.